In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introivo altre Dei, al Deum creatifica juventutim meam. Judicame Deus et discerne causa meam de gente non santa, a famine nique doloso ire me. Quia tu es Deus, frutto mea, quare me repulisti, e quare te sincero, tu n'affitti me inimicus, e mite in luce in tuan et in veritate in tuan, examite duxerum, e aduxerum in monte in santum tun, et in tabernacula tua. Et introivo altre Dei, ad Deum cultificae juventutim meam. Confiteor divi in citera Deus, Deus meus, quare te dices anima mea, e quare conturbas me, espera in Deo, conado confiteor fili, salutare vultus mei, et Deus meus. Gloria Patri et Filio de Spiritui Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introivo altare Dei, ad Deum cultifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui fecit caelum et terram. Confiteor Deo omnipotenti, Beata Maria, semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioanne Battiste, Santis Apostoles Petro et Paulo, Omnibus Santis et Voves Frates, que peca venibis conditatione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria Semper Virginen, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioanne Battista, Santos Apostoles Petro et Paulo, Omnes Santos et Vos Frates, ore pro mea Dominum Deo Nostrum. Misereator Tui, omnipotens Deus, et missis peccatis Tuis, producat te ad vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, Beata Maria, semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioanne Battiste, Santis Apostoles Petro et Paulo, omnibus Santis et Tibi Pater, que peca venibis conditatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria Semper Virginen, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioanne Battista, Santos Apostoles Petro et Paulo, Omnes Santos et Tibi Pater, ore pro mea Dominum Deo Nostrum. Misereator Vestris Omnipotens Deus, et mies peccatis Vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia na solutione de remissionem peccatorum nostrorum diva nobis omnipotens misericors in Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et plus tu alectabitur in te, ostende nobis in Domine misericordiam tuam, et salutarentum da nobis Domine, exaudi in orationem meam, et clamor meos a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Afera nobis quesumus in Domine, iniquitatis in nostras, ut ad santam sanctorum purus meriamur ventibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te Domine, per meritam sanctorum tuorum, cum ricchi ex sunt et omnium sanctorum, ut indulti degneris omnia peccata mea. Amen. Circumdederum me gemitus mortis, dolores interni circumdederum me, et in tribulatione mea invocavi Dominum, et exaudivit de templo santo suo vocem meam. Diligante Domine, fortitudo mea, Dominus firmamentum meunt et refugium meunt, liberator meus, gloria Patri et Filio de Spiritui Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. circundaron me, gemi tuis mortis, dolores inferni circundaron me, et in tribulationem mea invocavi in dominunt, et exaudivit in templo sanctus suo vocem meam. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Preces populi tui quesumus in Domine clemente exaude, ut cu justi pro peccatis nostris affligimur, pro tui nominis gloria misericorditer liberemur. Per Domino nostro, Jesu Christo, Filium Tum, qui te compiter nel te Spiritu Sancti Deus, per onia, saecula saeculorum. Amen. Lectura del libro del Génesis. Conoció el hombre a su mujer que concibió y parió a Caín, diciendo, y alcanzado del Señor un varón, volvió a parir y tuvo a Abel, su hermano. Fue Abel pastor y Caín labrador, y al cabo de tiempo hizo Caín ofrenda al Señor de los frutos de la tierra, y se la hizo también Abel de los primogénitos de su ganado, de lo mejor de ellos. Y se agradó el Señor de Abel y su ofrenda, pero no de Caín ni la suya. Se enfureció Caín y andaba cabizbajo. Y el Señor le dijo, ¿por qué estás enfurecido y por qué andas cabizbajo? ¿No es verdad que si obraras bien andarías erguido, mientras que si no obras bien estará el pecado a la puerta? Cesa que él sienta apego a ti y tú debes dominarle a él. Dijo Caín a Abel, su hermano, vamos al campo. Y cuando estuvieron en el campo, se alzó Caín contra Abel, su hermano, y le mató. Preguntó el Señor a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Le contestó, no sé, ¿soy acaso el guarda de mi hermano? ¿Qué has hecho? Le dijo él. La voz de la sangre de tu hermano está clamando a mí desde la tierra. Ahora, pues, maldito serás de la tierra que abrió su boca para recibir de mano tuya la sangre de tu hermano. Cuando la labres, tendrás sus frutos y andarás por ella, fugitivo y errante. Dijo Caín al Señor, insoportable es mi castigo. Ahora me arrojas de esta tierra, oculto a tu rostro, habré de andar fugitivo y errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. Pero el Señor le dijo, no será así. Si alguien matara a Caín, sería éste 7 veces vengado. Puso pues el Señor a Caín una señal para que nadie le encontrase, le matara. Caín, alejándose de la presencia del Señor, habitó la región de Noz, al oriente de Edén. Palabra de Dios. Adjutur in opportunitativus in tribulatione esperent in te, qui noverunt te, quona noc delinquis correntes te in Domine, quona non infine in oblivio erit pauperis, patientia pauperum non peribit in aeternum, resultet Domine, non prevaleat homo. Munda cor meum ac labia mea omnipotens Deus, qui labia Isaia profeta calculo mundasti ignito, dami tua grata miseratione degnare mundare, santo evangelium tuum digno me vale annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere, Domine sit in corde meo, et in labis meis et digne et competente renuncien evangelium suum. Amen. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Llamando a la muchedumbre y a los discípulos, les dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, pues quien quiera salvar su vida la perderá, y quien la vida por mí y el Evangelio, ese la salvará.

e loco in abitaciones, glorie tue. Ne perdas con impies in Deus, anima mia, et cum viris sanguinem vitam meam. In coro malibus iniquitatis sunt, dextra iron repleta es muneribus, e qua ut in innocentia mea ingressu sunt, redime me da miserere mei. Pes meus esset in directo in ecclesias benedicante Domini, gloria Patri et Filio de Spiritu Santo, sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipes in la Trinitas, ac oblationem quantibi offerimus, o memoriam passionis, resurrectionis et ascensionis in Jesu Christi, Domini nostri, et in aurem Beate Maria semper Virginis, e Beate Ioannes Baptiste, e Santorum Apostolorum Petri et Pauli, et Historum Tetonium Santorum, utilis profitia ad honorem, novis autena salutin, et illi pro nobis intercedere dignetur in celis, con memoria animus in terris, per onde in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum et vestrum sacrificio acceptabile fia put Deum Pater Omnipotente. Succipia, Dominus, sacrificium de manibus tuis, ad laudat gloriam nomine sui, ad utitate coque nostra, totusque ecclesiae, sue sante. Amen. Moneribus nostris, quesumus in Domine, precivusque ciucetis, et celestibus in os monta misteris, et clemente ad exaudi. Per Domino nostro, Jesu Christo, Filium Tuum, qui te convivite regnata de Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, sursum corda, avemus ad Dominum. Gratias agamus in Domino Deo nostro, digno et justum es. Vera digno et justum es secunex salutare nos tibi sempre tu vice gratias agere. Domine Sancte Pater Omnipotens Aeterna Deus, qui con unito Filio tuo, et Spiritus Sancto, unus est Deus, unus est Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius trinitate substantiae, quod enit de tua gloria revelante te, credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritus Sancto, sine differentia discretione sentimus, ut in confessionem vere sempiter neque deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur requalitas, quam laudat angeli atque arcangeli, Cheruim coquiac serafim, qui non cessa clamare quotidie, una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaot, plenis un cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, Clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut accepta avias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia ilivata, in primis quotibi offerimus pro Ecclesia tua Santa Cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, redigneris tot orbe terrarum. Una cum famulo tu, Papa nostro, benedicto, XVI, et antecedente nostro, et omnibus ortodoxis, atque catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famulorumque, tuarum. Et omnio circumstantium, coron tibi fidis cognitaes, et nota devotio, procibus tibi offerimus, velque tibi offerum, o sacrificium laudes, processuisci omnibus, pro redemptionem animarum suarum, pro spe salutis et in comunitatis sue, divici redom vota sua, eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes memoriam venerantes, in primis gloriosis semper Virginis Mariae, genitrices Dei, et Domini nostri Jesu Christi, sed et veteron apostolorum martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andreae, Iacobi, Ioannis, Tomei, Iacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simonis et Taddei, Lini Creti Clementi, Sesti Corneli Cipriani, Laurensi Crisogoni Giovanni Setra Paoli, Cosme Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precevus et concedas, ut in omnibus protectiones tuum nemor auxilio, pereunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Accigitur oblazione in servitutis in nostri, et escunte familie tue quesumus in Domine. Placatus accipias, dies que nosus in tua pace disponas, asque afeterna da nazione nos eripi, et in electorum tuorum, iubias grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblazione in tu Deus in omnibus quesumus, benedictam, ascritam, urratam, orationabile, acceptabilenque facere denieris, un novis corpus, e sanguis fiat dilettissimi fili tui, Domine nostri Gesù Christi, qui pridequam pater etor, accepit panem in santas ac brinaves manus suas, et lavatis oculis in cielo at Deum Patrem suo omnipotente, divi gratias agens, benedixit, fregit, dedicu discipulis suis dicens, accipite et manducate soc omnes, hoc es enim corpus meum. Simili modo posquam cenatum es, accipiens et tuum precarum calicem in santas ac brilaves manus suas, itentivi gratias agens, benedixit, dedicu discipulis suis dicens, accipite et vivite se omnes, hic est enim calis sanguinis mei, novi et eterni testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tucusquem feceritis in mea commemorationem facetis. Unde et memores Domine nos servitues et plus tua sancta Iussi Christi fili tui Domine nostri tam viate passionis nec no et ad inferis resurrectionis sedet in cielo solios et ascensionis offerimus plicare majestatis tui tuis donis sanctatis ostiam puram ostiam santam ostiam immaculatam panem santum vitae aeternae et calicem salutis perpetue. Sub aque propitio ac seno vulto respicere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es mundra puritu justi abel, et sacrificium patriarca nostri abrae, et cultivi otulis humus sacerdos tuus Melchisedec, santus sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus omnipotens Deus, iube ec perferri, per manus santi angeli tui in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omnivenzione celesti et gratia repliamur, per unden Christum Dominum nostrum. Amen. Memento essi an Domine famulorum famulorum quetuarum, qui nos peceserum cum signo fide, et dormium in somno pacis. Isis in Domine et omnibus in Christo quecentibus locum refrigeri, luces et pacis ut indulgias te precamur, per unden Christum Dominum nostrum. Amen. Noves quoque peccatoribus familis tuis, den multitudine miseriationem turon esperantibus, parte naliquam, exultate donare digneris, con tui santis apostoles et martiribus, con Ioanne, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, et omnibus santis tuis, intra coro nos consortium non estimator meriti, sed venio quesumus latitud admite, per Christum Dominum nostrum, perché ogni Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis,

et salvum me facin tua misericordia, Domine, non confundar con ant invocavit te. Oremus, fidelis tui Deus, per tua dona filmentur, uteaden, et precipientum requirant, et corendum sine fine precipient. Per Domino nostro Gesù Cristo, Filium tuum, qui te convivit et regnat de Spiritu Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu tuo, benedicamus in Domino, Deo, gratias. Placet tibi sana Trinitas, obsequium servitutis me, et presta tu sacrificium quod oculis tui, majestatis indignos obtuli, tibi sed acceptabile amique, et omnibus procibus illo obtuli, sit miserantere propitiabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu tuo, in Iro Sancti Evangelii secundum Ioanni, gloria tibi Domine. In principio era verbum era apud Deum, et Deus era verbum, ocran in principio apud Deum. Omnia per iso fatta sunt, sine iso factum est, sine il quod factum est. In iso vita erat, et vita era lux hominum. E lux in tenebris lucet, et tenebria non comprendelum. Fuit homo omissus a Deo, qui nomen era Ioannes, ic venit in testimonium, ut testimonium periberet de lumine, ut omnes crederent per illum. Non era ille lux, sed ut testimonium periberet de lumine. Era lux vera, quia illuminat omnen omnem venienti in nunc mundum. In mundu erat, et mundus per iso factum est, et mundus eum non coniovit. In propria venit, et sui eum non receperum. Quod quotem receperum eunt, dedit eis potestate filius Dei fieri, is qui credunt in nomine eius, qui non ex sanguinis, nec est in voluntate carnis, nec est in voluntate viri, sec est Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unita Patre, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.